Basta y sobra prestar detenidamente atención a la lección que la gran maestra y juez a la vez, que es la señora Historia, está impartiendo, y que consta de dos partes diferentes, pero a la vez yuxtapuestas y complementarias entre sí. El discípulo y continuador del leproso moral Juan Bo, el dañino Medina, gángster Murmullo, en continuación de su eterna conspiración contra el pueblo dominicano y la nación dominicana, se entronizó en el poder del Estado como un espécimen de la legión de los lacayos lambe o lameculos del imperialismo y de los sucios y asquerosos traseros de los curas y monjas católicos, como de pastores y ministros evangélicos reconocidos como enemigos jurados del aseo y de la higiene, además de vagos y supersticiosos vividores. El dañino Medina, el gángster Murmullo, en su condición de agente mercenario pagado del imperialismo, de sus cuerpos de espionaje, de injerencia, de intromisión e intervención, en abjuración y violación de nuestra soberanía nacional, y teniendo como finalidad mantener en pie el yugo opresor y explotador del imperialismo yanqui, sus monopolios de su capital financiero mundial, así como de sus grandes socios, unos de los cuales son los países del enclave de países imperialistas europeos occidentales de la Unión Europea, y el otro de esos socios es el imperio, esencialmente parasitario e improductivo como oscurantista, y por lo tanto abanderado de todo tipo de supersticiones y engaños estafadores que constituyen, en genial juicio de Marx, el opio de los pueblos y de la humanidad, que es el contenido y el significado de la brujería designada con el nombre de religión del cristianismo en sus grandes vertientes y variedades, que para que no digan, como andan diciendo por ahí, que por ser dogmáticamente encerrados, lo que para nosotros es un reconocimiento de nuestra indiscutible y comprobada firmeza en nuestras convicciones alrededor de nuestra doctrina e ideología, que es la del socialismo científico proletario y revolucionario, no reconocemos matices, esto es que no nos tragamos engañifas, ni nos comemos carnadas, y mucho menos caramelos envenenados, como lo del fin de la historia y de la lucha de clases, como por igual de las ideologías, y lo de la era del imaginario e hipotético consenso, basuras y carroñas para buscavidas oportunistas con alma de viles canallas mercenarios y de prostitución por amor al arte. Metemos en ese mismo y único saco común a la Iglesia Católica Vaticano Romana y a las pervertidas e infinitas sectas de las confesiones protestantes y evangélicas, viles legiones de narcotraficantes, agentes directos del imperialismo yanqui, junto, en un solo paquete, con la doctrina Monroe y la del Destino Manifiesto, ambas ideológicas expresiones del esclavismo colonialista del imperialismo yanqui. Lo cual, de nuestra infinita flexibilidad universal de miras, con esto dejamos aquí certera demostración. El gángster Murmullo dañino Medina vino a ser el relevo continuador del primer heredero de la execrable condición del leproso moral de su maestro Juan Bo, que entre su último refugio creara el pálido plegato bochista. El primer heredero de tan execrable e ignominiosa condición de espía entreguista a los yanquis y a su socia la Iglesia Católica Vaticano, vende patria y vende pueblo, como lo es Juan Bo, y vino a continuar siendo el bastardo, y lo decimos en su acepción literal y en nada figurada, en la persona del capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina, quien después de cometer todo tipo de crímenes y delitos de todo tipo, asesinatos de ciudadanos en una cantidad superior en 3 o 4 veces a los asesinatos y crímenes del tirano alimaña Joaquín Balaguer solo en sus 22 años post-Trujillo y post-invasión yanqui del 65, Bosch coronó su legado de traiciones y felonías contra la nación y pueblo dominicanos con la criminalidad y la corrupción, tanto en la administración pública de los bienes y riquezas del Estado, como en su vida personal y la de su entorno, que hay que decir que es 10 veces más grande que el imaginario colector de excrementos que reuniera en su seno todo el detritus fecal y de aguas negras del país entero. Y cometiendo en apenas 6 meses un fraude fiscal mayor al de la Iglesia Católica Vaticano, los jesuitas y el clan oligárquico clerical de los Buenaventura Báez Romano y Báez Figueroa en Baninter en el curso de cuando menos 10 años. O sea, que si el de Baninter, Báez Romano, Báez Figueroa fue de 2.200 millones de dólares en más de 10 años, el fraude fiscal del capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina, en los 6 meses que van de febrero del 2012 a agosto de dicho año, que alcanzó los 3.000 millones de dólares en 6 meses, estamos diciendo que en un año hubiese alcanzado los 6.000 millones de dólares. Y proyectado a los 10 años en que los Báez y la Iglesia Católica Vaticano, junto con los jesuitas y el Opus Dei, depredaron al país, al Banco Central, a los depositantes y ahorrantes, el fraude fiscal del capo di tutti capi, el bastardo y leproso moral Leonel Antonio Reina, hubiese sobrepasado los 60.000 millones de dólares de fraude fiscal al Estado dominicano. El gángster murmullo Dañino Medina, relevo continuador del capo di tutti capi, primer heredero pálido pelegato bochista del pontífice de los leprosos morales en el país, Juan Bo, calidad de tal adquirida sin competencia alguna y que consiste en la condición de espía pagado de la CIA como de mercenario politiquero del imperialismo a sueldo a través del Departamento de Estado del imperialismo norteamericano. Sustentó su conspiración para la usurpación del poder del Estado en base a la doctrina del camello, que es el himno más completo a la estafa que se haya podido confeccionar, a la que una vez logrado por Leonel Antonio Reina, el primer objetivo montado en el impulso de la obra de depredación de las riquezas nacionales y de la destrucción de los bienes nacionales encarnados en las empresas y bienes estatales en aras de la materialización del neoliberalismo globalizado y teocratizado, proceso que fue continuado del 2000 al 2004 por el confeso espía pagado de la CIA y criminal de lesa humanidad como agresor y pisoteador de la soberanía de las naciones, el literal y figurado más grande hijo de la gran puta jamás visto ni conocido en este país, que es Rafael Hipólito Mejía, y tal vez hasta en la isla entera, que podría ser algo exagerado, porque entre las hordas bestiales de las tribus que componen lo que llaman Haití, hay especímenes sanguinarios cuya criminalidad deja chiquita la de los alias Papa, las de los Hitler, Mussolini, Tojo, Franco, Trujillo, Ignacio de Loyola, Padre Las Casas, Nicolás de Obando, Escrivá de Balaguer, Pinochet, a los Somoza, como a la misma orden criminal de los jesuitas. Sobre el aval de ese colchón de ignominias criminales, usurpó el discípulo relevo y continuador del bochismo en el poder, porque cabe subrayarse que el hijo de la gran puta, criminal y lacayo peón yanqui y de la CIA, Rafael Hipólito Mejía, también se encaramó en el poder del Estado a nombre del bochismo. Siendo oportuno dejar sentado y establecido que efectivamente el bochismo, como bien dan cuenta los hechos históricos y su experiencia práctica política y de gobierno, es la síntesis viva y probada de lo que es en contenido, significado y ejercicio práctico concreto abominable la falsificación de la democracia, la llamada representativa que ni siquiera es equivalente a la forma liberal de la democracia. La importancia que entraña este criterio nuestro es que la democracia liberal que se cultivó y desarrolló en Europa, y no la establecida por los llamados padres fundadores de los Estados Unidos y su llamada democracia, cumplía con el requerimiento básico de la democracia, que es el ejercicio continuado en la cotidianidad del diario vivir, de la autodeterminación y libre determinación de cada individuo de la población o masas del pueblo. Ya que a la población negra esclava o no esclava, a los indígenas, a las mujeres ni a los libertos, aquellos fundadores y tenidos por próceres de los Estados Unidos no los consideraban como parte integrante del pueblo con derecho al ejercicio, participación y usufructo de las libertades públicas y los derechos democráticos que en conjunto constituyen la democracia real, eventual y de paso formal a la vez. El gángster murmullo Dañino Medina elaboró su doctrina para el relevo continuado del primer heredero pálido pelegato bochista de su implementación de la falsificación que es la representativa, que es una herejía y falsificación de la democracia, una vez que tiene que constreñirse en su libre ejercicio y aplicación, por cuanto todo paso y medida que se adopte en el Estado y su poder está tutelado y condicionado por la interdicción o constreñimiento y restricciones del libre ejercicio de los derechos democráticos a los límites de la doctrina Monroe, de que todos los países de América son propiedad de los Estados Unidos, y que esto tiene carácter sagrado y divino sin que haya poder humano que lo pueda deshacer. Por ello, a la teoría de la doctrina de la estafa impune y soberana del camello, el mismo abanderado de todas estas canalladas envilecedoras, pretendidamente elevada a la condición de doctrina, le agregó la de no mirar para atrás, que con la parte que se ocultó de la estafa del camello, que se vendía diciendo que era sirviente, cocinero, hacendoso y toda una prenda preciosa, que consistía en nunca oses reconocer y admitir, y mucho menos denunciar, que todo ello era una ensarta de mentiras que terminaba en la estafa perfecta, consumada y callada, de lo que resaltaba la vuelta a la forma original del cuento de nunca acabar del borrón y cuenta nueva, pecado original de la estafa representativa y de la impunidad. No satisfecho, pues el criminal, como el delincuente y el oportunista ideológico y político, es el primero que está plenamente consciente de su condición de impenitente criminal y de que seguirá en sus prácticas criminales como en su condición de abogado de las mismas hasta que se muera, porque según se afirma, la jiba del jorobado solo desaparece con la muerte, que es la única forma de enderezar a un jorobado congénito e innato, y los bochistas y los portadores adscritos al bochismo son retorcidamente adictos de nacimiento a la condición de traidores y leprosos morales. Un árbol, por fuerza de la naturaleza y la ley que la rige, tiende a la luz del sol. Pero un bochista posee una indetenible vocación congénita e innata a ser leproso moral, felón y traidor. La historia política, tanto en el campo de la teoría de esta actividad como de su ejercicio del poder desde sus gobiernos, empezando con el Sietemesino del 1963, que fue coronado con el más colosal fracaso comprobado en la guerra cívico-militar del 65 y en la desvergonzada y grosera violación como la conculcación por parte del imperialismo y sus lacayos vernáculos, así como de parte de la agencia en el territorio nacional del imperio oscurantista parasitario, antinacional, Iglesia Católica Vaticano Romana, como eterna conspiradora contra la libertad, la democracia, la autodeterminación, la soberanía y la independencia del Estado Nacional República Dominicana, y por igual del derecho a la autodeterminación y libre elección soberanos del pueblo dominicano. Todo lo que puso de relieve con su máximo realce que el felón Juan Bo no era más que, y siempre había sido, como siempre lo fue, un vulgar espía al servicio del imperialismo y de la reacción y la contrarrevolución mundial. Que fue Juan Bo un impenitente leproso moral, integrante de las espurias y abominables filas del frente de políticos, de intelectuales, de periodistas, artistas, reclutados como miserables mercenarios de los cuerpos de espionaje del imperialismo, empezando con ser informantes y colaboradores del FBI, de la Oficina de Servicios Estratégicos OSS, de la simple central de inteligencia que operó del 45 al 47 y finalmente de la CIA a partir del 1947, cuya plataforma programática se sintetizó en el Congreso de la Cultura del Mundo Libre Anticomunista celebrado en Berlín Occidental en junio del 1950. En prueba de ello están todos los escritos y embarres de ideuchas sin sustancia ni consistencia, cuyos únicos elementos son la ignominia, la calumnia, la intriga y la apologética del espionaje y la traición, que son el mundo y la perra como rastrera e inmunda existencia oprobiosa del leproso moral Juan Bo. No obstante, si se quiere una prueba contundente y única, que se lea y estudie la infame carta del leproso moral Juan Bo al cabecilla y autor de la invasión y pisoteo de la soberanía nacional del 1965, el ultraderechista Lyndon B. Johnson, de mayo del 1965. La historia del bochismo como ideología política emanada del Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA en Berlín es de fracasos e infames traiciones. La inconsistencia teórica, por la orfandad de criterios culturales, filosóficos y políticos, contrapuestos a las ciencias sociales por un lado, y por el otro como instrumento de la opresión, explotación y hundimiento del pueblo dominicano, como de la América Latina, en la más profunda pobreza y estado de miseria generalizado, en que han culminado y a lo que se han reducido todas las falacias de la representativa sustentada en la doctrina Monroe y la del destino manifiesto propias al imperialismo norteamericano, y es que la fuente de esa bancarrota, quiebra y fracaso de todas las fórmulas de las pseudociencias sociales y más exactamente apologética de la desesperación y de la prolongada agonía por la extensión de la existencia de todo un régimen económico-social e ideológico condenado a ser sepultado irremisiblemente por los pueblos trabajadores y los países oprimidos. Los gobiernos bochistas, tanto del pálido pelegato bochista como de los perrodebochistas, que suman 5 de los pálido pelegato bochistas, 2 del dañino y 3 del bastardo capo di tutti capi Leonel Antonio Reina, como los 3 gobiernos del perro de Bosch o Guy Pie y el 7 mesino del felón leproso moral del 63, han confirmado la lección que como veredicto inapelable de la historia ofrecen los tribunales de esta, la cual consiste en que ni con una forma de la curandería social reformista de la pseudoteoría de la revolución democrática anticomunista y en negación, contraposición y de rechazo a la doctrina matemática y científicamente exacta del marxismo-leninismo y del comunismo, ningún gobierno, ningún país saldrá de la crisis y el empantanamiento de la misma, y que por lo tanto las masas que no se hagan ilusiones ni se creen falsas expectativas. Ahora mismo el gángster murmullo Dañino Medina supuesto relevo continuador de las falsas esperanzas del bochismo y su doctrina anticomunista, sale del poder enlodado, en quiebra y total bancarrota, dejando hundido al país y a las masas en la miseria y la pobreza, con el fardo de una deuda e hipoteca del país como nunca antes se había visto. En su desesperación, la facción Pálido Pelegato Bochista del gángster Murmullo Dañino Medina provoca y llama a las fuerzas contrarias hasta al derecho a la existencia como nación y a tener un Estado Nacional soberano, a que intensifiquen sus ataques y asedios a la nación, al pueblo dominicano, a su autodeterminación y soberanía nacional. No otra cosa significa lo de sus flagrantes decretos violatorios de la Constitución y de la soberanía nacional, de otorgarle la nacionalidad dominicana a 750 haitianos descendientes de eventuales invasores haitianos, oculta su cobardía arrodillándose ante las ofensas y amenazas haitianas y contra el país y los dominicanos, y a la vez eleva a la condición de mayor general del Ejército Nacional al haitiano Osoriá, que el Estado Vaticano y la Iglesia Católica Romana le da el rango propio de su cártel religioso de arzobispo de su división eclesiástica. El pueblo dominicano tiene la responsabilidad de adoptar una posición firme e intransigente en defensa de la soberanía y la autodeterminación, rechazando las medidas ilegales e inconstitucionales adoptadas en forma provocadora por el gángster bochista, el Dañino Medina. Se ven claras las lecciones de las enseñanzas y experiencias que está dejando sentada la inexorable jueza que es la historia frente al traidor bochismo, Pálido Pelegato Bochista. Pero empiece impartiendo otra lección, ahora, a los bizarros bochistas de los perros de mierda, provenientes del perro del haitiano Ogui Pie, alias Peña Gómez, y sus secuaces, que encabezan dos recalcitrantes lacayos redomados con un cortejo de los más impenitentes agentes convictos, confesos y comprobados de la CIA, del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano, como de las agencias financieras del imperialismo. Abinader Guaidó, Duque Almagro Pompeo, Baby Doc, Luis Rodolfo Corona, que es un badulaque y lambeculo del imperialismo yanqui, recurre a la fórmula de la curandería de manos de los apologistas, defensores de la validez y falsas virtudes del régimen de dominio del imperialismo, sus capitales financieros monopolistas, del parasitismo de la Iglesia Católica Vaticano, como la condición antidominicana y antipopular de la oligarquía vernácula, con su centro del ultrarreaccionarismo antidominicano enraizado en Santiago otra vez, lo mismo que del 1822 hasta el 1844, que se contuvo con el fusilamiento de Pepillo Salcedo, la orden de captura contra Juan Pablo Duarte para que corriera la misma suerte que su socio Pepillo Salcedo, y la puesta de pies en polvorosa de los felones antidominicanos José Ulises Espaillat y Pedro Francisco Bonó. La serpiente hoy busca levantar cabeza, y eso explica el papel de los jesuitas con Mario Serrano a la cabeza desde los centros Pedro Bonó y el padre Juan Montalvo. Es imperativo el rompimiento del concordato, el rescate de la educación nacional como patrimonio del Estado y la proclamación del Estado laico basado en la más rotunda separación y diferenciación entre el Estado Nacional República Dominicana y la Iglesia Católica Vaticano como por igual con toda iglesia y confesión religiosa. Como ya hemos establecido, desde que apareció en el escenario mundial el imperialismo moderno, esto es, como la fase superior y última del capitalismo, preludio de la revolución social del proletariado, como periodo de suplantación de la libertad política y de la democracia por el fascismo, que es la política del imperialismo, los ideólogos y representantes políticos del imperialismo y de los monopolios del capital financiero mundial se han inventado todo tipo de fórmulas salvadoras de sus intereses y que den vida perenne al capitalismo y a la esclavitud asalariada. Desde entonces está en circulación la teoría de que poner la economía en manos de los apologistas económico-sociales del sistema capitalista sería la solución a la crisis permanente del capitalismo. No obstante, cada día más se acentúa la crisis generalizada. Por ahí andan buscavidas y trepadores sociales que, haciendo de filisteos, se creen y elaboran todo tipo de teorías que reflejan sus vanas esperanzas de tripa vacía, llenas solo de fe y de esperanza de que el azar de la vida, al que erigen en su deidad divina, se apiade de ellos y borre el designio de lo que, con lecciones de sangre y fuego, la historia y sus experiencias han dejado sentado, creyendo o fingiendo creer en sus ilusiones aventuradas de que ahora el azar que hemos mencionado juegue el papel que esperan, por lo que esas criaturas expelen sus falsas esperanzas de que la historia y sus implacables jueces se apiaden de ellos, queriendo sustituir las enseñanzas comprobadas de la historia por sus oscuras aspiraciones. Cocinan falsas esperanzas y elucubran expectativas especulativas como la de que no es sensato, sino precipitado, augurar el fracaso y la bancarrota inminente del gobierno de tecnócratas, apologistas, curanderos socioeconómicos, con que demagógicamente Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Baby Doc, Abinader, pretende dormir al pueblo, lo que encierra el desafío a los revolucionarios y a los comunistas para que lleven a cabo la más esclarecedora labor de educación política en medio de las luchas nacionales en defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial de la patria como de los derechos democráticos, y se enfrenten a los judas del grupo Quisqueya Binacional y sus planes de, con el gobierno suyo de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader, borrar todo lo que tantos sacrificios y sangre les han costado a varias generaciones nacionales. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.